A ver, para. Che, ¿dónde queda mi fuego? Dame el fuego de tu amor. ¿Cómo estás? Estoy rodeado de viejos finales. Todo alrededor. Estoy rodeado. Juventud divino tesoro. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Estamos como queremos. Claro, porque supuestamente en la juventud éramos la más maravillosa música. Algo así, ¿no? No. Siempre de alguna manera te dicen que sos lo mejor, pero después te... Cuando sos adolescente, te sentís que el mundo adulto, ¿no? Está lleno, son unos viejos que no te dejan hacer nada. Vos que estás ahí en un proceso de rebeldía, que querés quejarte, decir cosas, que se ve, y están los viejos vinagres que dominan a este mundo y que para vos la libertad es lo peor, ¿no? Decía la canción, es re loca, está bueno. Bueno, y ahora estamos en el momento donde quedó mi fuego, pasamos a la adolescencia. Adolescencia, hormonas a full. Rodeado de viejos vinagres que no te dejan ahí darte un beso con una chica, no te dejan tener el pelo largo, no te dejan hacer nada. Por lo menos claro. En el momento histórico que nos tocó a nosotros, ¿no? O a mí, ¿no? Salíamos de una dictadura, ¿no? También representa eso, de un montón de viejos vinagres que hay, que dinosaurios, cosas ahí conservadoras y viejas que no nos dejaban fluir. Y adolescencia. Yo me acuerdo de adolescente, no la pasé muy bien, ¿no? Fue una, para mí, fue rara mi adolescencia, porque estaba en ese proceso de cambio del cuerpo hormonal. Yo tardé en madurar. Mi adolescencia fue como tardía, fue recién a los 25. Tuve varias adolescencias. Ah, se repite en diferentes momentos, digamos. Tuve en diferentes momentos, fue una primera adolescencia. Eso que... es adolescencia. Claro, sí, pero justamente... ya... Adolecer es, claro, es eso, claro. Es como... Pero claro. Viste que también, digo, la mirada de que vos, de la mirada hegemónica, ponele, que en cualquier edad siempre te falta algo. Siempre no cumplís el reglamento, claro, de la edad. La adolescente es porque adolecés y sufrís. Infancia, objetivos. Infancia es porque viejo te falta la juventud. Siempre te falta algo, es una inconformidad total. Es el chiste. ¿Sí? Es una cosa, bueno. El duro chiste, sí. Ni hablar. Sí, yo me acuerdo, esto que vos decías de los sapos de otro pozo, a mí me pasó más en la adolescencia, de sentirme así como sapo de otro pozo, rara. ¿No hay una canción que se llame Sapo de otro pozo? Sí. Seguro, seguro, y si no la inventamos. De los pero Caballeros seguro. De la Quema. Ah. De Sapo de otro pozo. Sapo de otro pozo. Wow, sí. Wow. Bueno, sí, Iván Noble. Alta resistencia a lo que me proponía el mundo, ¿no? En ese momento. Y bueno, era bastante insoportable yo, sí. Debo admitirlo. No digo que mejoré. No digo que mejoré. No, que pensé... ¿Qué cosa, no? Me acordaba de Neruda. Ajá. Ay. El de repibito, todo poema. O sea, me sale un... pará, hago como un paréntesis. Paréntesis. Sí, me sale como un versito de los que haces vos, de Lucho. Dice, Neruda, qué cosa tan dura. Malísimo. perdón, malísimo. Difícil, me voy al rincón. Dale, sí, vaya a pensar. Me pongo al rincón, un chiste malísimo, muy patriarca. Me voy a la mierda. Chao. Y pensaba también en Martí. Ah, bueno. Ah. Recontra pibito, haciendo. ¿Y qué revolución. Pensabas? Ah, bueno. Claro, sí, pensaba así en cosas. En pibas y pibes que así con una. Con un ajite. Y, claro, ¿y vos qué hacías en tu adolescencia, Lucho? Un boludo total éramos. ¿Dónde empezó la adolescencia? No claro. sé bien. ¿No tenés registro donde no, haber empezado? No, porque me parece que me morfé un poco como el cuentito de onda que terminás la primaria. Claro, y entonces sí. ahí empieza otra etapa, supuestamente. Sí, sí, claro. Séptimo y después secundaria. Claro, empezar la secundaria, sí. No, a mí me parece que tuve un poco así como una burbuja que me ayudó y viví en esa burbuja. Y la adolescencia tuvo montones de momentos de jugar. Ahí va. Mucho. Como un niño todavía. Sí. Mirá vos. Sí. 13 años, 14 años, 15 claro, años. Sí, sí, seguía jugando. Jugar a la pelota, jugar al truco, jugar al vóley, ir al monte, ir a la sierra. Oh, qué lindo. ¿Viste? Claro. Esto, jugar, sí, un montón. Claro. Yo me acuerdo que una cosa positiva de la adolescencia es que cambié de colegio, me cambiaron de colegio, de religioso, porque tenía que dar un examen para pasar al secundario, no lo pasé, por suerte. Y entonces me llevaron a la escuela pública nacional ahí de General Rodríguez a hacer mi secundaria, que tenía una fama de pelos largos, no tenía buena era fama. Era claro. heavy la escuela. Esa. Era heavy. Tenía fama mala, ¿viste? Como bueno. Era para chicos que se portaban mal en otras escuelas y los sacaban y los llevaban a esa. Y eran repetidores, además. Iban repetidores. Los repetidores. Entonces fui... Y fue lo más maravilloso que me pasó en la vida. Nacional de la falda. Que mirá. Ahí encontré chicos más grandes, que los repetidores, me juntaba con los repetidores, ponele, y me hacían escuchar, me empezaron a... Yo venía de escuchar, ponele, Ricardo Montaner, Banana Porredón, y venían los pibes más grandes, que los repetidores que te hacían escuchar, no sé, tengo ataque 77. Claro, tengo no me acuerdo, Guns N' Roses, ¿viste? Bandas pesadas, qué sé yo. Y a mí me explotó la cabeza escuchar como que me traen los ratones paranoicos. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Sí? ¿Sí? ¿A los ratones? No, le quiero mandar un saludo a un amigo que me hizo escuchar Iron Maiden. Wow. La primera vez. En la iglesia. ¿Por qué? Acá en la iglesia de Jardino. Un flash, no te puedo creer. Puso un mini componente, el equipito del mini componente. En el altar. Sacrilegio. Y puso bien fuerte. Vamos. 666, el número de la bestia. Quiero. Y Iron Maiden. Vamos. En la iglesia de Jardino. Le mandamos un saludo a tu amigo. Sí. Un abrazo. Que hizo, que logró, que hasta el día de hoy me gusta. ¿Ya? Y Iron Maiden. Claro. Mira vos. Mira hasta genial. Dónde llegaste. Qué bueno. Y hasta dónde creo vamos. Que si hacemos un programa de adolescencia, estamos al horno. No, digo que tenemos para hacer un montón de programas. Sí. Que sí. Pueden ser malísimos, por supuesto. Sí, con él. Y los primeros besos, que uno no sabía cómo qué era. Yo pensaba que... Yo pensaba que el primer beso... ¿Cómo hacían para dar besos en la boca? Yo me imaginaba que uno se ahogaba. ¿Cómo respiraba uno? ¿Cómo a darle? Entonces, entonces de llegar a comprobar que uno no experimenta otras cosas y no que se va a morir asfixiado. Eso, ¿viste? Como en la adolescencia vas experimentando esas cosas. El primer beso, que te chapen. A mí me quedé... Contanos, por favor. No. El secuestro de Avilés. A mí tuve como un primer momento que tenía como cierto, porque era buenito, qué sé yo, siento levante con chicas más grandes. Después no sé qué me pasó en ese proceso de 10, 20 años que después no me dieron más pelota. Pero bueno, en un principio de mi adolescencia me chapaban chicas más grandes. Entonces ahí las chicas más grandes como que me aprendíamos juntos, qué sé yo, ellos aprendían cosas, qué sé yo, y que te hacían sentir, bueno, cosas maravillosas, Claro que sí. experimentar eso, la sexualidad que en ese momento, pues, era como tabú Claro, también, digo, siempre. como que los adolescentes hay que tirarle agua fría para que se despeguen. Entonces, está como ese imaginario. Yo, en ese imaginario era: sepárense en el recreo. Salía la directora: ¡sepárense, carajo! ¡Sepárense! ¡Tírenle agua! Llamaban a los bomberos para que se despeguen esos Que chicos. vengan los hombres. Claro. Siempre hay una Bueno, canción. sí. Sí, ¿Cómo tremenda. seguimos? Tenemos justamente, Mirta nos mandó, Sí. estuvo Una ahí. hermosa canción que, no, que es perfecta para este momento, ¿Ah, porque sí? todos en algún momento en la vida deseamos siempre volver a esos maravillosos 17 años. Sí, a mí me hizo pensar, porque está, es de Violeta Parra la canción, se Ajá. llama Volver a los 17. Ajá. Y esa Violeta es una tremenda. Sí, yo Porque esta canción no sé, me lleva para todos lados. sí, Sí. jóvenes que maduran bastante mejor que unos que, no sé, yo me estaba comiendo los mocos a la edad que ella estaba ¿Viste? componiendo Por eso era que yo los me acordé Volver a los de 17. Martín, ¿viste? Ella compuso, no sé, son genias y ídolas, una, porque entiende que a esa edad uno estaba haciendo cualquier boludez y ella estaba componiendo Volver a los 17. ¿La escuchamos? Es una versión por Charo Bogarín, la de Tonolec. Que, Está bueno. linda. Genial. Vamos en esa. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mi vena y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando. Claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Como por encanto, entró el amor. amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar al jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mi año en 17 los convirtió al querubín. Borrachos en la esquina de algún tango, a los jóvenes de ayer. En Pilchan bien usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en maquiné. Y duro, Charlie, ahí. Veníamos de... ¿Qué? Sí. No, pienso que... del muguito en la piedra. Ay, Charlie, así... Pegando ahí... En medio del corazón. Esa canción la hizo Charlie ya criticando a gente de su palo. Claro. Que ya tenían plata y iban a Sadaic a cobrar sus royalties. Y ya eran finolis... Los jóvenes de ayer ahí, claro. Que eran rebeldes y cuando de viejos se aburguesaron, una cosa así. Sí, y de no tan viejos. Claro, cuando entran en la maquinita esa. Claro, que eso también, que no muchas veces uno tilda con las edades o cataloga, uh-huh. Y que con lo que decía también, los viejos vinagres. Hay jóvenes vinagres también, que claro. Conservadores, sí. Que son viejos de alma... no, que vos decís, ¿este cuánto tiene? 20. ¿Pero qué te pasó en la vida, viejo? ¿Dónde quedó la rebeldía? Muchas veces me miro y así como me pego unos palos así porque digo, soy un desastre. ¿De viejo vinagre o de...? Sí, de tener así, de esas, que yo tuve mucho rock y punk así, uh-huh. a los 20. Y entonces... Tengo toda esa escuela y digo, uy, mira, ya me la estoy mandando. Para mí, balanceando. Balanceando. Surfeando la ola. Sí, no, y además me pongo como contador. A ver, a ver y de ver en esta cuestión. A ver. En la columna. Uno de los, me parece, en lo personal, después de la adolescencia y toda esa cuestión ahí, donde empecé a tomar como decisiones, claro. o riendas en mi vida, fue en mi juventud post 20, 25, uh-huh. en esa década, tomé como las decisiones más profundas de mi vida. Como claro. Ahí tomé como ciertas decisiones que marcaron el rumbo de mi vida y que no me arrepiento. Encontré a mi compañera, tomé la decisión de tener hijos, tomé la decisión de mudarme a un lugar que quería elegir, claro. Como un montón de decisiones profundas y pensantes, de modificar, y hasta ahora, ¿no? Que a mi edad yo me decía, a los 20, a los 40, ¿cómo me voy a ver? Arruinado, hecho pelota. Y en mi presente no me siento así. Me Qué siento bien. Con un montón de proyectos, haciendo un programa exitoso. Claro. ¿Dónde quedó mi fuego? Y siendo padre. Uh-huh. Digo, paternando. Paternando. Eligiendo haber paternado también uh-huh. con mi compañera en ese momento de decisión tan difícil, que fue medio loco también la decisión de tomar el pan. Nos decidimos, ponele, fue lo decidimos como, che, estamos viviendo juntos, había un par de ya veníamos viviendo juntos 2 o 3 años, como, ¿por qué no nos casamos? Nos dijimos. Sí, qué sé yo, tomo, vamos a casarnos, dijimos. Nos casamos por iglesia y por civil. Por las dos cosas. Si vamos a hacer la cosa, subile la cortina. Parecía, nunca seré policía ni de... nunca seré policía ni provincia. Bueno, nos casamos por iglesia y por civil. Entonces, primero, y después dijimos, ya que nos casamos, tenemos ganas de tener hijos, ¿no? Sí, bueno, empecemos a probar. ¿Al mes? Era rápida la prueba. ¿Al mes? Ya estábamos embarazados. Muy bien. Entonces, a veces las decisiones hay que tomarlas sin muy conscientes, pensando, con muchas ganas, porque después el paternal y el maternal también es toda una cuestión de que idealización, padre, madre. Yo me imaginaba, inclusive me imaginaba, bueno, voy a tener el hijo y vamos a salir a jugar al patio. Y tenía un mes y Camila movía así, lo movía los ojitos. Y yo digo, ¿cuándo es el momento que salimos a jugar? Un poco ansioso también. A los 3 meses la llevamos a la calecita a dar vuelta. En la calecita, la nena, a 5 o 6 meses. La nena no entendía nada. Claro, vomitaba. No vomitaba. Lo que vomitábamos éramos nosotros, que nos mareamos en la calecita. Desastre. una ansiedad de ser padres. Pero bueno, eso representa un montón de aprendizajes que vamos aprendiendo en fallas. Y después nuestros hijos irán al psicólogo. Claro, no perdonan siempre. Claro. ¿No? Bueno, no, yo pensaba, íbamos a anunciar a Pesetti, ¿no? Sí. Sí. Sí, hablando sí. Para los hijos, claro, que los hijos. Están siendo paternados por esta clase de padres. ¿Cómo sería esto de Pesetti? Claro, porque... Dale vos. A mí cuando dijimos Pesetti, pienso en el momento clave de la adolescencia, en donde pasas traspasas ese momento de que sos adolescente a la mini adultez, donde te diferencias de tus padres, de tu madre. Claro. Necesitas ese momento de decir, bueno... Yo soy esto y vos sos esto otro, uh-huh. te rebanco, pero bueno, somos diferentes. Tal cual. Que es un momento re jodido también, uh-huh. porque, bueno, es como que deberíamos repetir la estructura y por suerte existe este momento bisagra en donde nos plantamos y decimos, bueno, esta es mi vida y esto es lo que quiero y lo hacemos. Y bueno, me parece que está bueno este poema. Y ustedes dos lo han hecho. Sí. Bueno, ¿por qué vos? Yo no creo, ¿no? No, me parece que ahora capaz estoy en esa. De una. Igual cuando escuché este audio de Pesetti me sonó viejo, pero es por la forma. Ahí va. Me parece que es por la forma. A ver. Bueno, acá está Pesetti hablándole al padre. Gracias por tus cuidados. Gracias por todo lo que me diste. Pero no quiero ser como vos. Gracias por tus cuidados, los sándwiches, las noches de desvelos, los cuentos, por Blancanieves y los 7 enanitos, por las montañas y los relatos. Gracias por las hermosas aventuras, por las navidades, por las tortas y esperarme en el borde de la pileta. Gracias por la fe que no hubiera tenido sin tu fe, pero entendeme y no tomes como una traición que no quiera ser como vos. Gracias por hacer así con el pañuelo, gracias por el pueblo, el club, gracias por el remo, por el río y tu mano en la mía, gracias incluso por estar ahí, todavía. Y no tomes como una traición que intente, que aleje y quiera, que me evapore y me pierda, que calce una mochila y no me lleve todo, que la extravíe, que deje las llaves o me olvide de una cita cada tanto, por sentir que bastaría no ser como vos para ser lo que realmente quiero. Quiero despegarme tus consejos que se me pegaron como algas y... si intento sacarme tus gestos, ese modo de mirar poniendo distancia, esa manera de peinarme, la forma de mi nariz, tu postura, si por amor o sin remedio aprendí, hasta tu forma de apoyar los pies y ahora quiero desprenderme de todo, de cada detalle y de todo, de cada una de tus herencias y de todo, no sientas ingratitud, ni me cuides de mi fracaso, a ver si veo, si puedo ver, a ver qué queda. No, pienso este tema y la adolescencia, que así como hablábamos de infancias distintas, las adolescencias en los tiempos de la historia, ¿no? Qué fuerte, y siempre la firmeza y la fortaleza de esos momentos claves del crecimiento de cada persona. Primero de Pesetti, bueno, que ahí, bueno, gracias Pesetti ahí también por ayudar ahí a sentir. Claro. ¿No? Pesetti mucho te emociona fácil, uh-huh. ¿Viste? Porque se te mete ahí. Pero es impresionante como la claridad y la síntesis, ¿no? Para digo, nos sentimos reidentificados en lo que él te interpela, en lo que esta cuestión de gracias por todo, pero soy diferente, que siempre en algún momento lo sentimos. Digo, de poder no repetir algunas cosas que vimos que parte de esta sociedad que reproduce, que hay un montón de cosas geniales que nos dieron padres y madres, ¿no? Claro. Y que yo soy otra persona, eligiendo otras cosas, uh-huh. Y que no, como sincerándose, que no te voy a... no, iba a decir no te voy a defraudar, pero no quiero decir no te voy a defraudar. No, pero es como, veme como soy, claro. Digamos. Y claro. Amame como yo te amo incondicionalmente, porque también es real que el amor que le exiges a sus padres es como así. Sí, igual uno también por ahí se cree que está haciendo cosas distintas y después, sí, después te mirás de nuevo y estás repitiendo un montón porque de es cosas, esto, ¿viste? Sí, pero increíble. Es como esto en diferentes momentos de la vida, digamos, en la adolescencia, en la adultez, cuando sos padre, cuando decís una profesión, claro. Cuando, no sé, sí. Pero sí, pero uno por ahí, ponele, uno puede abarcar todo, es todo muy, muy grande, uh-huh. Pero por lo menos uno reconoce que algunas cosas que a veces uno no sabe lo que quiere, pero sabe, muchas veces sabe lo que no quiere. Claro. Entonces en esas cosas de no querer, toma como más, hay algunas cosas que no querés repetir y como que ahí las tenés y no la repetís. O la repensás y la repensás. No, que vos decías después las distintas experiencias, porque estábamos escuchando Botas Locas. Botas Locas. Y que tiene que ver un poco también con que hay que, desde los varones, que hay que hacer servicio militar, algo que ahora no está. Re loco. Queda para otro programa para que lo ampliemos, me parece. Sí, sí, sí. Botas Locas. Cuenta la historia de que a los 18 era, 18, sí, 20. 18, 18 era. Desde el Estado, ¿no? Se hacía con todos los que cumplían 18, se hacía un gran sorteo y ciertos números iban a hacer el servicio militar obligatorio. Claro. Y los que tenían números bajos, era así me parece, números bajos se salvaban y los que tenían los números altos y hacían el servicio militar. Un año. Yo en el 93... estaba no. Sí, en el 93 no cuentes anécdotas. Vos la veas. En el 93 estaba por empezar a hacer la universidad, el CBC. Mirá que nos quedan 20 minutos y algo cortito. Y fui a, me sortearon y me salvé. Y al otro año pasó lo de Carrasco. Ay, y no. Abolieron por suerte y sí, por decisión y por lucha, por la muerte y por nada y todo lo que trajo poder no hacer más obligatoriamente el servicio militar. ¿Y cómo vamos? Y ahora y hablando, no sé si vamos a las chicas del rock. Porque... Sí. Ahí estamos, vamos a las chicas del rock. La otra vez habíamos hablado con algunas de las pioneras, habíamos puesto a las Viudas y Hijas del Rock and Roll. Ahora queremos como recuperar a chicas que hacen rock como parte de la juventud. Tenemos dos audios, una de Mariana Bianchini, creo, me acuerdo que ella formaba en los 90 parte de Panza, que era una agrupación de rock que estaba en el circuito más under, ¿no? De Buenos Aires, y cuenta su experiencia ahí en su juventud en ese momento de cómo ella, siendo mujer, su experiencia en el rock siendo mujer y siendo joven también. En ese momento de las Botas Locas, ¿no? Así como tal más cual, o menos por esa época. Tal cual, sí. Ahí va. ¿Escuchamos? La historia del rock ha jugado siempre un juego de inclusión y exclusión con sus artistas mujeres. El juego va a terminar. Ha comenzado la década del 90 y el camino de Mariana Bianchini en el rock. La front woman de la mítica banda Panza. La dueña de La Furia Inteligente y de Matrioshka, un disco propio, premiado, necesario y habitado por mujeres. Nos movíamos en un circuito muy under, tocábamos mucho en Cemento antes de otras bandas. No recuerdo ver muchas mujeres, no recuerdo ver casi nada. Recuerdo algunas bandas, a la G. Davis, recuerdo a, en ese momento Sugar Tampax, recuerdo a Vicín. Bueno, Andrea Álvarez estaba en otro escalón, ¿no? Tocando no en el under como nosotros. Siempre fuimos una isla en el rock. No sé si, nunca entendí si era por lo que hacíamos o por qué era yo que cantaba. Empecé a recibir un par de comentarios, no del público, sino de la industria. Una vez un manager vino y dijo, a Panza no lo van a pasar en la Rock and Pop porque canta Mariana. Ese día fue el primer día que lloré porque asumí que era mi responsabilidad por ser mujer que no pasaba en la banda en la radio. Me enojé, pero no lo manifesté. Lo asumí como algo un poco... Me hice cargo, ¿viste? ¡Qué cagada! Y ahí empecé a investigar acerca del feminismo. Si no, no me lo hubiera cuestionado nunca. Y empecé a generar una actitud en escenario y en el área, en el ambiente, que no hubiera hecho si no hubiera encontrado... Si no me hubiera encontrado con esa situación. Empecé a ser más... Quise ser más varonil, quise ser más rockera que los rockeros todavía. estar más a la defensiva todo el tiempo, más enojada, subir a un escenario y romper la cabeza de todos. ¿Qué pasó con el tiempo? Me aburrí un poco de estar en ese rol de combatir todo el tiempo. Empezó a pasar que necesité hacer algo más creativo en el escenario. Lo tengo que disfrutar. No tengo ganas de pelear batallas tantos años. Y como que empezás a elegir qué batalla querés pelear. Y lo bueno es que ahora hay un montón de minas peleando su propia batalla, que tal vez antes lo había, yo no lo sabía porque no existía internet, entonces vos no te enterabas tampoco de si esto estaba pasando, le pasaba a otra mujer. Bueno, y ahí estamos con Mariana, que contaba su experiencia ahí en los 90, que nada, ahí las discográficas o la cuestión ahí más comercial del circuito de rock, por el hecho de ser mujer y hacer rock y hacer ese tipo de música, uh-huh. Como que la vetaba, como que claro. No le daba opciones de poder estar. Y bueno, y ahí en su madurez cuenta también que y todos como adolescentes al principio quiere como combatir en todos lados, en claro. Todas las batallas, y es como mucho también, entonces uno también va como madurando y eligiendo dónde luchar y dónde librar la batalla, ¿no? O de qué forma también. Y tenemos otro audio además, este es más presente, de las rockeras de la actualidad, que hay un montón, muy buenas, muy combativas, con letras buenísimas. Barbie Recanati, que nos cuenta también su experiencia en el mundo del rock y en la actualidad, donde también por el hecho de ser mujer y joven, ¿no? También se le quita las posibilidades y no son iguales a un una estrellita rock masculina también. ¿Escuchamos? El presente llegó y no hace rato. Barbie Recanati desanda caminos para construir el propio, el nuestro, el de todas. Atrás deja su banda Utopians y las lógicas patriarcales. Así nacen y se multiplican los discos propios. Vos creces teniéndole miedo al grito de tu papá. Y creces con miedo a subirte un taxi que te violen. Y creces con miedo a que si te quieren robar y te meten una piña y te mataron, ¿entendés? Porque pesás 30 kilos. En mi infancia y en mi situación fue así. Entonces me pasó que entre los 15 y los 25 años yo no entendía por qué... Tenía un compañero de banda que me dijo una vez, Barbie, si yo quisiera pegarla no estaría tocando con una mujer. Y yo tengo el recuerdo de en ese momento decir, qué dulce. Y como que muchos años después pude decir, fue terrible lo que me dijo y fue terrible como yo me sentí. Entonces, como que es eso, como que entre los 15 y los 25 también yo recibía un montón de información alrededor que no solamente la naturalizaba, sino que la abrazaba. A mí se me cruzan como dos pensamientos con respecto a las mujeres en la época donde yo empecé a tocar. Por un lado, estaba esta cosa de que el estilo de música que yo hacía y que yo pretendía hacer, todos los íconos que yo encontraba eran masculinos. Entonces, yo sentía que yo tenía que ser un varón. Como que no... Nunca se me cruzó por la cabeza emular a una mujer. Entonces me acuerdo como que para mí era muy natural tener el pelo muy corto y salir a tocar con ropa lo más grande posible, porque lo que yo percibía en ese momento era que si alguien me miraba las tetas, perdía. Y que si yo iba a buscar una fecha a un bar y el dueño me tiraba onda, perdía. Y como que si pensaban que era una minita, perdía. Entonces, yo no era muy consciente de eso, pero después con los años pude entender que había algo muy fuerte sucediendo con respecto a la mujer, que a mí me ponía en un lugar donde yo no quería ser mujer. Y eso también hacía que me aleje de otras mujeres, porque de repente yo iba a tocar a un lugar y todo el tiempo salía ese tema, como, mirá cómo toca para ser mujer, mirá cómo está arriba del escenario para ser mujer. Pero al mismo tiempo, la banda para mí más importante de mi adolescencia fue G-Devils, que eran tres mujeres. Pero lo que tenían las G-Devils era que eran tres mujeres permitiéndome poder ser mujer. Por un lado, el feminismo cambió todo. Darte cuenta como mujer que si estás hablando ante una cámara o arriba de un escenario, ya accediste a un millón de cosas y que te corresponde abrir la puerta a mujeres, a lesbianas, a no binarias, a trans, a trabas. O sea, como cuando dejás de hacerte la boluda con esas cosas, te cambia la vida, porque vos abrís la puerta y atrás de esa puerta hay miles de personas. Escuchamos a Barbie Recanati entonces contándonos un poco, expresando lo difícil, la dificultad que tiene ser adolescente, música, rockera y mujer en este mundillo que está preparado para los escenarios ocupados por varones, ¿no? Y el tema que sonaba después se llama Frágil también. Sí, Frágil está buenísimo. ¿Qué te dice? ¿Qué te dije que te molestó, no? ¿Qué te dije? Porque ya muchas veces digo, el solo hecho de ser mujer pareciera un hecho de que te molesta, ¿no? Digo, es una cosa que está incorporada dentro de lo que es el patriarcado, el machismo, una sociedad muy fuerte, y que en este momento histórico el feminismo, por suerte, ha logrado un montón de cosas, falta un montón de cosas, nos falta a los varones también hacer una cuestión de replantearnos, sí. Que ni siquiera estamos como en pañales ni empezando, me parece como una autocrítica, una autocrítica hacia los varones, que nada, vamos muchachos, tenemos que podemos hacerlo individualmente, pero también es colectivo el asunto. Ni hablar. ¿Y cómo...? Yo no es por cambiar de tema. Ajá. Bueno, ¿qué te dijo que te molestó? Es por cambiar de edad. ¿Ah, sí? Tengo algo, escuchen. A ver. Adiós, juventud. Bien, entendido. No puedo escuchar las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón. Adiós Canadá. Unas cosas muy uruguayas, dice. Había que ir a... Está buenísimo. ¿Qué decís vos? ¿Vos? Se grapa y limón. Adiós juventud. Fermé con coca viene a ser. Claro, con él. Adiós juventud. Bueno, no. Porque uno dice, no le digas adiós a la juventud. Mm-hmm. Bueno, no endioses a la juventud. Claro. Por ejemplo. Entonces no se irá nunca. Por claro. ejemplo. ¿No? Pero bueno, tenemos un ratito para hablar de ¿cómo nosotros se va el... los viejos. Cómo se va el tiempo, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo? Ya empezamos con la infancia y terminamos en... No, pero es verdad, adiós juventud, como es hermosa la canción, muy nostálgica, como que es algo que la juventud es muy sagrada, muy lindo, es una época, pero es reconocer también las diferentes edades y los diferentes momentos. Y recuperar un poco la cuestión adulta próxima a la vejez, que uno no es que termina ya la vida cuando no, es viejo, por favor. Eso es una mentira, porque también es como hasta dónde sos funcional, digamos. Funcionás en tu etapa más vital, que es la juventud, entonces sos productivo para este mundo y esta sociedad. Ya sos viejo, no servís más para nada, no podés generar, descarte. Y eso nos hacen sentir y nos transmiten todo el tiempo, y en realidad nada de eso es real, es verdad, digamos. No, estaba pensando en cuáles son las cosas buenas de la vejez. ¿No? Bueno, primero a ver, la sabiduría. Ah, y bueno. Ponele. Vos decís cada vamos a decir bien, ¿no? Bien cada ignorante. Cada adulto, yo voy a hacer una de esas. Cada adulto mayor que vos decís, ¿qué te pasó, hermano? ¿Qué es lo que decís? Algo más común me parece, piola, es que no te importe nada, ya está. Ay, sí. ¿En serio? Ah, loco. Claro. Qué buen día, no tengo ganas de decirte claro, buen día, es la impunidad de la vejez, la ¿no? Impunidad. También claro. Es muy buena. ¿Qué haces, nene? ¿Qué estás haciendo? Aprovechando el tiempo, ¿no? Claro, pero ¿qué vas a esperar? ¿Cuánto vas a esperar para decir lo que pensás? Eso claro. Tiene que ser ya mismo cambiarse. Eso es lo que te da una impunidad. Vos vas a ser ese tipo de viejo, ¿no? Que va a llegar a... ¿Y vos qué haces de tu vida? A mí me pasó, ponele, que tenía como un montón de prejuicios. Tenía prejuicios con los adultos mayores, ¿no? Tenía prejuicios con la vejez, decía. Pero si son nuestros ancestros. Nuestros ancestros, claro, que hay que cuidar, respetar. Mi dicho favorito es que estamos cada vez más cerca de la muerte. ¿Ese es tu dicho favorito? Sí. ¿No? Es muy disparado. Digo, nos estamos acercando. Digo, cada vez estamos más cerca de la muerte. Sí. Pero, mirá lo que son las cosas de la vida. Mirá lo que son. Que cuando me vine a vivir a Córdoba, encontré laburo y en el único lugar que pude encontrar lugar es coordinar talleres en centros de jubilados. Karma, usted está pagando karma. Claro, está pagando karma. Estoy pagando, digo, yo decía... ¿Una tarjeta de crédito karma? Karma, sí. Karma. Sí. Debo un montón. Pero era re loco, digo, yo con la vejez tenía una cuestión de... El viejo no sirve para nada, un viejo vinagre, se te acaba la vida, ya te vas a morir. Una cosa así, determinante. Digo, sin qué ningún. Y qué sufrimiento, porque todos vamos a llegar a viejos. Y sufrimiento, que ya no sentís las rodillas. Dolor en las rodillas. ¿No? Bueno, pero bueno, me tocó en centro de jubilados. Y en el centro de jubilados descubrí otro mundo, un mundo en el cual la vejez que yo me imaginaba era totalmente lo contrario. Me enamoré de esa edad, de esos momentos en los que compartí con esos viejis, de sus cosas buenas y sus cosas malas también, pero de la vitalidad de que seguir teniendo proyectos, tener proyectos colectivos en esos lugares, pensar con el otro, pensar con otro, pensar dónde nos divertimos. Yo, ponele, organizaba cumpleaños o fiestas, ¿no? Entonces me hacía un horario, bueno, a las 7, un horario de 5 a 7, 17 a 19 horas. Los viejis querían joda. Y hasta las 12, 1 de la mañana querían joda. Entonces es como descubrir un montón de cosas y ellos descubrirse, claro. Ver la sexualidad, uh-huh. En esa tercera edad, dicen adultos mayores, la experiencia de muchas cosas que te alucinaban con sus experiencias, esta cuestión de la sexualidad también, que uno parece que está, el viejo no coge. No, claro, es una el viejo no tiene relaciones sexuales, uh-huh. pareciera. No, pero tienen como, se formaban parejas, salían, reconstruían sus lazos. Era el centro de jubilados, por suerte, es un espacio colectivo, claro. Donde, bueno, hay que recuperarlo en esta cuestión de pandemia, que están cerrados pobres, que fueron los más perjudicados. Poner uno de los más perjudicados, no solo, pero ahora donde nada, fueron sí, los que exacto. estaban más perjudicados. ¿Qué y eso. Sí, el tiempo. Y ahora, y el tiempo estaban ya. Sí. ¿Y cómo estamos finalizando? ¿Cómo se pasó el tiempo? Supongo que la sigamos otro sí. día. Sí, es muy interesante hablar de la vejez, ni hablar. Y sí. nos debemos ese tema. Y sí, como todos, y ahora... Bueno, entonces, palabra final, porque no podemos... No recuerdo a dónde íbamos. Porque teníamos una canción... Había un plan, pero bueno, el plan se va a ver modificado. Se queda para otro día. Porque es para que lo desarmemos bien. Bueno. En este sentido, yo lo vi a mis abuelos haciendo eso, recuperando... todos sus sentires y sus cosas así como más sutiles en sus parejas nuevas, en encontrarse con otros, en aprender cosas nuevas, desarrollarse así socialmente como seres, como personas, digo. Porque también claro ponemos a los viejos en un lugar que aislado de lo cotidiano, de lo y en realidad nada, tienen, no sé, todavía todas esas posibilidades, viajar, conocer el mundo, conocer más gente, vivir otras experiencias, no es inherente a los viejos. No, me acordaba que hay una teoría de las etapas de la vida, de que... Etapista. La primera etapa es así, el cuerpo, y ya mirá cuánta fuerza que tengo... Segunda etapa es ir a conseguir cosas, claro. O personas, ¿no? ¿Cómo conseguir cosas? Conseguir cosas, hacer plata, conseguir cosas. O personas, claro. Como cosas. Se consume todo. Claro, ¿no? Todo tiene una utilidad. Una tercera etapa donde ya te cae la ficha de eso y pasás a entender que hay emociones, uh-huh. y después lo espiritual. Una etapa final donde por fin te encontrás con lo espiritual. Claro. ¿A lo último? Sí. Y en toda esa etapa nunca tuviste espiritualidad, sino en la... Y es una teoría, yo creo que nos pasa mucho, hay diferentes visiones ahí, por ejemplo, sobre cómo se pierde, uno podría tener espiritualidad todo el tiempo, supuestamente, pero en general se pierde. ¿A dónde se pierde? En la niñez. ¿Se pierde? Claro, vienen los adultos y te la anulan. Ajá. Los adultos son una porquería. Me imagino, claro. Un montón de adultos. Claro, ¿cómo? Anulando espiritualidad. Pero es verdad. Como es esa película de... No sé si es una... Yo dije una teoría, pero me acordé ¿cómo? Porque nosotros hoy las etapas las hicimos niñez, adolescencia, sí. Claro, qué sé yo. Retapista, ¿no? Bueno, y cumplimos con el ciclo. Claro. Bueno, son la naturaleza tiene sus ciclos, sí. Y las personas le ponemos claro. Y, y ahora, con mi teoría, hay que morir. No, Hay que morir. Por vamos para arriba. Vamos a retomar este. A ver, por entonces. El fondo. ¿Qué tenemos? Hay un viejo. Que nos iba a acompañar un rato. Se lo pasa. Claro. Claro. Está. Bueno, este viejo. Sí. ¿Estamos ahí, incógnita? Sí, dale. Tenemos que descubrir este viejo. Da para escucharlo, tiene un montón de cosas para decir y un montón de cosas para charlar también. Ni hablar. Con respecto a eso. Y bueno, y nosotros vamos cerrando esta cuestioncita. Como también reflexionando, ¿no? Y cerrando el programa. Y muriendo el programa. Vamos a morir el programa. Vamos a hasta el próximo viernes. Hasta el próximo miércoles, jueves. O viernes. Sí, digo, ¿hoy es de noche o es de día? No lo sé. Está el sol y la luna al mismo tiempo. 15 grados. En esta actualidad está por llover. Y ahora se despejó. Pero para mí, también en cualquier etapa de la vida, está bueno. Si, en todas las etapas de la vida siempre sembramos, ¿no? Uh-huh. Siempre vamos sembrando algo, que eso me parece que no se tiene que perder, que en cualquier etapa de la vida, para los jovencitos, un consejo que le podemos dar es que siempre que, por favor, tenga mucho sexo. Entonces, no vamos. Pensale, bueno, no se olviden de tener. Que más de sexo era droga lo que era al final. ¿O no? No, sembrando flores, dice. Bueno, sí, pero. Ay, qué literal. Vos ya querés terminar el programa y querés ir a sembrar flores de esas. ¿Qué nos faltaría? Violencia también. Para el final. Para terminar. ¿Por qué violencia? No, para mí es que en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa, hay que sembrar y siempre tener esa parte que siempre hay proyectos y que no dejemos de hacer proyectos. ¿Qué es esto, Cindy? Son los cojilotes. Lo que tenemos para el final se llama Sembrando Flores. Los cojilotes son unos chilenos alucinantes. Sí. Así que nos vamos a ir escuchando esta musiquita. Hasta. Vamos a saludar. Sí, saludemos. Vamos a despedirnos. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta siempre. Hasta el próximo viernes. Adiós. leí el horóscopo. Soy Capricornio. Este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín leíste? El de Clarín, sí. ¿Por qué? ¿Hay otros? No, no, me parece que no da. Che, les están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego?